Nosotros acá seguimos al revés que se hace siempre. Por ejemplo, vos agarras la carrera del ICEF o la carrera del Día de la Bandera. Sí. Y nosotros podemos participar, obviamente. Nadie nos dice que no. Pero ahí nosotros somos los invitados. Sí. Acá es al revés. Nosotros invitamos a los convencionales.